99.7 FM Che Barracas. Bueno, hay un poco ya para por ahí introducirnos un poco en una de las problemáticas que es por ahí el acceso a la vivienda, el acceso a un hábitat digno, a que todos podamos vivir un poco mejor. Nos interesaría también como por ahí desarrollar un poquito cuáles son las causas, ¿no? Por las cuales se llega a la situación que vivimos particularmente, por ejemplo, no digo particularmente la ciudad de Buenos Aires, sino que se traslada a distintas ciudades. ¿Cuáles son esos procesos que de alguna manera dan por consecuencia la realidad que vivimos hoy? La falta de acceso a la ciudad, a la vivienda. Una de las cuestiones es que son varias cosas. Una, que hemos convertido los bienes comunes en mercancía. Uh-huh. O sea, todo el centro está en el dinero y no en los derechos. El dinero es, si centras en esto, las soluciones van a ser discriminantes, ¿no? Porque entras a la posibilidad de tener vivienda, de tener tierra, en base a que tengas la posibilidad de comprarla en el mercado. Y si los estados se retiran de controlar los bienes comunes y los privatizan o dejan de tener control, pues no hay posibilidades para la gente pobre. Las ciudades que se generan a partir de esto son ciudades fragmentadas, duales, la ciudad de los ricos, la ciudad de los pobres, que los dos son fruto de este concepto de la ciudad del dinero. O sea, no es que unos puedan y hagan y otros son irregulares y otros regulares, es la imposibilidad para muchos de poder satisfacer sus derechos, porque están privatizados, porque están metidos al mercado donde todo se convierte en mercancía, y sobre todo los bienes comunes, el suelo, el agua, hasta el aire se está privatizando, ¿no? Y son los bienes para la vida, no solo para el ser humano, también para las plantas, para los animales. Entonces, ¿cómo hacer ciudades para la vida? Es el gran reto, ¿no? Entonces, hay una cuestión que se basa en la acumulación y en que el Estado, incluso por políticas, incluso impulsado por Naciones Unidas, se han hecho lo que llaman ellos partenariados o asociaciones público-privadas, ¿no? Cada vez más, muchas de las obras públicas en la ciudad se hacen entre el gobierno y el sector privado, pero se han vuelto realmente socios. O sea, no solo es que llames al otro a que te ayude, sino que has hecho una sociedad entre ambos con intereses mutuos, uno porque le da dinero para sus campañas y el otro porque le da permisos para hacer lo que quiere, ¿no? Y entonces no hay control sobre la planeación. La planeación ya no se planifica en las ciudades. A partir de que entró el neoliberalismo, con la caída del muro de Berlín, el consenso de Washington, todo esto, ya no se planifican las ciudades, se planifican los negocios inmobiliarios, ¿no? Ayer veía yo por el avión esta zona del Tigre, ¿no? Qué barbaridad, qué impresionante la manera de ocupar el territorio, de transformar el territorio, ¿no? Y esta cuestión nos hace pensar que precisamente un enfoque distinto es el enfoque que decía Lorena de derechos humanos, porque los derechos humanos son para todos, no solo para el que pueda pagar. Entonces el Estado ahí estaría obligado a hacer mucho, ¿no? Cosa que ha dejado de hacer precisamente porque se volvió socio, deja incluso de tener control sobre políticos, sobre los hechos urbanos, ¿no? Deja de tener control, pierde capacidades estatales. Y además se fomenta la corrupción, porque hay intereses mutuos, compartidos, se fomenta la corrupción y se impide el desarrollo de los procesos sociales. O sea, incluso los procesos sociales se ven como amenaza, ¿no? Cuando son la solución. 2/3 partes de la vivienda, al menos en los que han hecho estudios que yo conozco, en Brasil, en Perú, en México, 2/3 partes han sido hechas por la gente. Y dices, bueno, estamos construyendo vivienda a partir de las leyes de la escasez económica, que te dicen que pues pocos pueden entrar porque pueden pagar, y sin embargo hay una abundancia social, una capacidad social, un esfuerzo social inmenso, que a veces es reprimido, que no se alienta, que no se apoya. Cambiar la manera de pensar nos llevaría a decir, ahí hay una fuerza transformadora formidable. ¿Por qué no la apoyamos con organización, con asesoría técnica, con subsidios, con crédito, con todo lo que necesita para que eso no sea un esfuerzo de 15, 20 años desgastante de las familias para poder ir haciendo un cuartito y otro, y claro, como puede, ¿no? Entonces es donde metemos lo que concebimos nosotros como producción y gestión social del hábitat. No es producir casitas, es producir fundamentalmente comunidad capaz de transformar su hábitat y capaz de gestionar su hábitat, ¿no? Perfecto. Y ahí, en relación a la producción social, ¿cuáles serían, un poco para desarrollar el concepto, los fundamentos y también como líneas o sujetos, actores, quiénes serían los que participarían dentro de lo que es la producción social? Mira, yo parto de algo que es muy sencillo. Casi todos las políticas de Estado y la intervención del sector privado, incluso mucho de lo que hace la gente, con pequeños apoyos, con alguna cuestión, no son, se le ve a la gente como sujeto de intervención, hasta en el mejor de los casos, ¿no? Como objeto de intervención, o sea, son objeto de la intervención del Estado, objeto de la oferta del mercado, pero lo que necesitamos es construir sujetos transformadores, o sea, que la gente tome en sus manos los procesos. Eso es fundamental. Mientras no seamos capaces de hacer eso, si estamos esperando que nos resuelvan las cosas, no va a haber transformación ninguna. O sea, la asunción de la responsabilidad queda en nuestras manos, ¿no? Decía Einstein que no le pidamos al que ha creado los problemas que es el que los resuelva, ¿no? Es absolutamente claro. Entonces, ¿de qué lado de la cancha está la pelota? El nuestro, ¿no? Tal cual, tal cual. 99.7 FM, Che Barracas.